Ahí va una vaquita, vo, vo, vo, volando entre las flores, i, i, i. Y en sus alitas tienen mil pintitas de colores. Antenitas, sa, sa, sa, saluda muy contenta, se, se, se, se para en mi mano para que yo pueda verla. Vaquita de San Antonio, que vuelas en mi jardín. Vaquita de San Antonio, qué lindo es tenerte aquí. Ahí va una vaquita, volando entre las flores. Y en sus alitas tienen mil pintitas de colores. Con sus dos antenitas saluda muy contenta, se para en mi mano para que yo pueda verla. Vaquita de San Antonio, que vuelas en mi jardín. Vaquita de San Antonio, qué lindo es tenerte aquí.